¿cómo andan, queridos amigos? Gusto sentirlos por aquí en la atmósfera de la nave María Tijuana. Estoy muy feliz y muy contento de... Bueno, les diré la verdad, seré sincero con ustedes. Me ha picado una abeja y me picó de la manera más extraña. Tomaré toda risa y comentario al margen de esto como una falta de respeto. Lo estoy diciendo por ti, Mico. Te pudo haber pasado tranquilamente. Bueno, pero en decir las posibilidades de que te pique una abeja en una nave espacial no son muchas. Digo, las posibilidades que haciendo el frío que hacen la nave a millones de kilómetros de un panal mientras descansas tomando un whisky que te pique una abeja, creo que es una en 10 millones, pero bueno, esas cosas también ocurren. Por ende, mientras se me ponía la mano como Oscar de la olla luego de un entrenamiento y sentía la fiebre adueñarse de mi brazo, pensé que todo, absolutamente todo, es posible. Bueno, en eso le digo, aparte de la tripulación, carajo, esto es increíble, fíjense si tengo algo más en la espalda. Y el lagarto me responde, sí, un oso comiendo miel. Y pensando que cualquier cosa podía ocurrir, por más lisérgica que sonase, dije, uno no puede creer en todo lo que dicen. Y ahí me topé con las fotografías de Saddam Hussein en calzoncillos. ¿Ustedes las han visto? Gran escándalo. Eso sí, dejaron de importar las fotos de los soldados, de la soldado England, de los videos de la familia Bin Laden abrazadas con los Bush, de los niños destrozados en las calles de Fallujah, de los prisioneros, de los secuestrados por los disidentes del viejo régimen. Lo único que pasó a importar esta semana es quién les entregó las fotos al periódico, las fotos de Saddam en calzoncillos. Por otra parte, no es una tanga de leopardo ni un calzón con corazoncitos, pero al igual parece que es gravísimo, Bueno, pensé, estos tipos realmente están drogados, Y una encuesta aparece por allí diciendo que más de la mitad de las muertes juveniles están relacionadas con las drogas. Pensé, wow, y el 100% de las muertes infantiles por hambre, desnutrición, ignorancia y desidia y falta de oportunidades para llegar siquiera a la edad en que podríamos llegar a drogarnos. Y pensé que, bueno, también estar joven es ser extremo, y quizás por allí pase el problema, porque en los congresos, casas de gobiernos, canales de televisión, directorios empresariales, también hay muchísima droga, más de la que soñamos. Claro, la diferencia es que ahí está la buena. No importa, todo carece de sentido al ver que lo que publicó el periódico Daily Mirror sobre las causas de la sonrisa permanente del príncipe Carlos y Camila Parker Bowles. Según el periódico inglés, esta solo se explicaría porque Carlos y Camila fuman marihuana en Buckingham. Sí, pueden creerlo, el titular causó conmoción. Pero analizamos cómo una pareja así podría estar sonriente tanto tiempo. Uno sonríe siempre, o sea, particularmente, digo, nosotros los que estamos aquí, ustedes del otro lado, puedes sonreír unos segundos, un momento cuando estás feliz por alguna situación, en algún momento del día, quizás dos o tres veces al mes, pero sonriendo permanentemente, sin que te hayan hecho ninguna operación como para que estés así permanentemente, solo tres causas pueden dar eso. Una, si uno se vuelve millonario de la noche al día. Sí, ahí sí que nadie me quita la sonrisa, ¿no? Número dos, si tienes buen y mucho sexo. Ah, mucho y del bueno, pero y la número tres, lógicamente, si estás bajo efectos narcóticos. La primera fue automáticamente descartada, ya que ellos nacieron millonarios y jamás debieron trabajar. La segunda es tan poco probable como el tema de la abeja con que comencé hablando, y quizás más diría del tema de la abeja. Por lo tanto, estamos seguros de que esta graciosilla pareja de sangre azul se fuma unos soretes del tamaño de una torre de palacio. Como quieran que seamos conscientes, moderados, pensantes, responsables, si las figuras que comandan los destinos del planeta andan en calzoncillos, sacando fotos a escondidas y fumando cosas raras mientras el resto todo el mundo trata de ver cómo llega a fin de mes con algo en el estómago que no sea una úlcera nerviosa. Tranquilos, ustedes ya conocen las reglas, así es, y los sobresaltos nos recuerdan que estamos vivos, vivos y aguantando entre el caos total. No pierda la calma, si ya la perdió, recupérela, si la recuperó, piérdala nuevamente, siga así, continúe igual hasta decir basta. Damas y caballeros, cabales crecidos y mutantes dispersos, bufones, cortesanas y prostitutas fieles, señores, señoritas, ingenieros, licenciados, enfermeras y rebeldes con causa, madre, mi madre, padre, prima, encargado, meseras y bestias generosas, desintegrados del mundo, bienvenidos al caos. Transmitiendo fuera de la órbita del planeta Tierra, a través de la gran red de redes y de las antenas sembradas en campos terrestres. En caso de que el mundo se desintegre, el Cyber Dog Show. ¡Oh! ¡Dale, dale, dale, dale, dale! ándale, ándale, ándale. Y arriba, arriba, damas y caballeros, sean ustedes muy bienvenidos a la 86ª emisión de En Caso de que el Mundo se Desintegre, desde la nave María Tijuana, comunicados con la gran red de redes hispanoparlantes. Les saluda Pirante y su amigo, el señor Lagartija. Hola, amigos de las abejas asesinas. Ya mandaron abejas asesinas, ya no saben cómo. ¿Quién las trajo? ¿Qué más hacer? Alguien las trajo. Sí, evidentemente, sí. Alguien las trajo y sabemos que hay más, lo cual pone en riesgo a toda la tripulación. Sí, Mico, eres tú. Cierra la boca, eres tú, eres parte. Para mí vinieron el pelaje del Mico. Sí, pero no lograrán la última expedición. Es verdad, seguramente, porque dentro del pelaje del Mico pueden venir miles de cosas aquí a la nave. Sí. Ya es tráfico esto. Bueno, vamos a presentar a la tripulación. Es como de esta nuestro nave, tío Cosa. María Tijuana. Vamos a comenzar por el capitán Roger Vinilo. Sí, que utilizando casco y todo tipo de muñequeras, pulseras, tobilleras y distintas cosas de hierro forjado por él mismo, inclusive. Sí. En los alambiquis de Wisconsin. Póngale. Es imposible que algo lo pique. Sí, por lo tanto, sí. Está en buenas manos la capitanía de esta nave, la María Tijuana. Con ustedes el capitán Roger Vinilo. ¡Ja! ¡Grande capitán! Y los marineros escoceses que aplauden están exentos de todo tipo de picadura, porque cualquier insecto o animalejo que llegue a picar a alguno de los marineros escoceses saldrá más pedo que ellos. Sí, sí, sí. Es decir, así que renuncian a esto. Tenemos también al productor estrella de este programa de radio, quien me persigue con una jeringa con cortisona que jamás me daré. Ya le estoy avisando, olvídate de eso. Nah, pero es bueno. Yo creo que No. Señoras y señores, bueno, con ustedes. No, está bien la jeringa. Supositorios. La jeringa. La muda. Grande y bella muda. Y por último, es como pero nuestra abeja. Sí, pero está bien, es nuestra abeja porque sí, pero no tiene aguijón. No. Cola robusta. Señoras y señores, con ustedes ahora vamos a presentar a la estirpe 19ª generación de obreros encarnados en este técnico a cargo de este viaje. Señoras y señores, con ustedes el Mico. Grande Mico. Y si su cola prensil, que si le llega a picar algo. Sí, entonces que no es culpable. Me gustaría ver eso. Queremos creer. Eres el culpable de todo y ya lo sabes. Así es la historia, Mico. Así que descansa ahora. Saliste cuando todo era sombras a buscar una puerta que te dé la bienvenida, una ventana que te dé paso. Te hartaste de escupir espuma, te ahogaste de oír los latidos de la calle y volviste al mismo lugar de siempre, donde nada es mejor, pero al menos es donde te sientes parte del sitio. Camino hacia ningún lugar. Allá vamos. Aviso a la audiencia. Por favor, agite bien este programa antes de usar. Pulverice a 50 centímetros de los pies o a 10 de los oídos. Es ideal para el uso diario. En caso de obstrucción, retire el puzador y límpielo con aguatilla. Para más información, en caso, @canaltrans.com y espere a ser atendido. En caso de que el mundo se desintegre, transmitiendo para todo el mundo. Hola chicos, ¿cómo están? Desintegrados del Mundo les saluda, claro, el Muche. Hola, claro. Hola, claro, el Muche dice. Dice para informarles que ya me liberaron del servicio. Bueno, no concretamente, ya no tengo que regresar, pero estoy como reserva. Es decir, estás en estado latente. Eres como un militar en estado latente. Póngale, sí. Claro, que en cualquier eres momento. Sí, en México no es tan complicado. Es más complicado en países beligerantes que están, por ejemplo, en cualquier momento armen una guerra y te van a buscar a la puerta de tu casa. Sí. Tú estás en estado latente, te ponen el casco y te mandan al frente. No, Kevin, no te preocupes. Estados Unidos está siempre en guerra. No hay estado latente, claro. En Estados Unidos no hay reserva siquiera. Claro, sí, sí. Están todos con el arma en la mano. Pero no, en este caso es en estado latente, quedó el Muller. Sí. Y como que le late el casco, claro. Y esas cosas. Bueno, ya no tengo que regresar, pero estoy como reserva. O sea, si todos los soldados del mundo desaparecen, van a buscar al Muller. Y el Muller con una flor en la mano dice basta. Que haya paz porque se ha terminado el mundo y es el último en poner sobre un fusil. Su pétalo de rosa. Dice, bueno, tendré que salir Super Muche al rescate. Es decir, los destinos de la humanidad están en el Muche. Sí que sí. Es el último que al que se puede recurrir. Dice, acabo de llegar a mi cumpopo a buscar con quién celebrarlo. Y claro, tenía que compartir mi felicidad con ustedes y todos. Pasen la pipa, dice el Muche, que ya está como liberado. Pasen la pipa. Y va a sacar sus boas nuevamente a pasear. Ariel dice, hola, hola, hijos de Glenn Dumania y Daniel Chioto. No es. Hola, Glenda. Es Bioto. No es Glenda. Detrás suyo. O sea, ¿qué tal, Glenda? Pensé, es Daniel Bioto, sí. Claro, sí. Dice, bueno, órale. Dentro del intercambio cultural que propuso el Lobo ya hace tiempo y el comentario del pirata sobre qué horribles son las ciudades y calles que llevan por nombre el de algún militar golpista y genocida, que ahora se llaman exdictadores, empecé, bueno, entonces queremos toda la peña de hola, hola, hola. Hola, Barría. Chile, toda la peña de Olavarría lo pide. Que el señor Lagartija, con su acento cubano, nos cuente la historia de Guanajuato, México. Chau, che, dice. No puedo contar la historia de Guanajuato, México, porque yo no he nacido en Guanajuato, México. Y tampoco he estado en Guanajuato, México. Y no he estado porque en Guanajuato hay momias. Y las momias son como el cuco. Y me da miedo. Está bien. Entonces, si ¿sí hay alguno de... Adiós, Glenda. Ahora pasó por detrás suyo. Bueno, si hay alguien de Guanajuato y quiere contar la historia breve, en cuatro líneas tampoco. Todo comenzó cuando Guanajuato era tierra del... No, sí, cuente la historia. Tenemos mucha gente, amigos. Nosotros nos vamos con Glenda. En Guanajuato nosotros nos vamos con Glenda. Ahí vamos, Glenda, espéranos. This is CNN. La nave María Tijuana. Ubicación, coordenadas oscilantes fuera de la órbita terrestre. Tripulación. Los mismos de siempre, más invitados itinerantes. El pirata. La exactitud poco clara. El señor Lagartija. El talento desperdiciado. El capitán Vinilo. La certeza de la duda. La muda. El poder de la seda. El Nico. El primer universitario que trabaja. Gonzalo Moreno. Para vos no hay como la mía. Y para usted tampoco. En caso de que el mundo se desintegre. Un programa bastante original. Si tuviéramos una perra, se llamaría Laika. Bueno, chicos, soy Mónica de Honduras. Hola, Mónica. Tengo la voz así, pero soy Mónica de Honduras. Sí, deberías poner algo. Gárgaras de huevo o algo, ¿no? Póngale. Ah, huevo. Bueno, pero mis amigos me llaman Molinda. ¡Molinda! Claro, porque son sus amigos. Sí, porque que sí. Si fuesen sus enemigos, le dirían Mofea. Pero en este caso es Molinda para nosotros. Y dice, les escribo con letra grande porque parece que ustedes no saben leer o quizás yo no sepa escribir. Las dos cosas. Las dos posibilidades. Bueno, yo pertenezco a aquel sector reprimido de la sociedad. Sí, yo soy madre soltera. Ay. Lo que me complica la vida. Tengo que hacer un ¿cómo se llama el cómo se llama la complicación de tu vida? Digo, madre soltera. Claro, aquí está René junto a mí. Tengo la vida complicada. Pero bueno, hay que tener en cuenta estas cosas. Sí que sé. Una madre soltera debe pelear contra las multitudes. Sola. Triste y muy contenta. Y muy contenta con su retoño. Sí. Dice, bueno, tengo que hacer un MBA para ganar algo más de plata. ¿Qué es MBA? Es como la NBA. Debe jugar al básquetbol en los Estados Unidos de Norteamérica. Para ganar muchísimo dinero. Para ganar muchísimo dinero. Así que la envidiamos a Molinda. Dice, así que... Y conseguir un marido, además, ¿no? Eso, ¿verdad? Se consigue... Que ya es más complicado. Lana y un marido. Esta es la dama que tiene el amigo del padre, que ella como que lo quiere, pero no lo quiere. ¿Recuerdan esa historia? Sí. Del viejo feo. La del viejo feo, pelado, calvo. Sí. Y así. Pero en síntesis, no era que nosotros no sabemos leer ni que ella lo sabe escribir, sino que la historia era compleja y no pudimos entrar en ella tan rápidamente. Dice, como les comenté, el gringo viene para aquí. Es decir, gringo va para Honduras. Con este especie de cronograma que hemos realizado aquí, vemos el señor Artija, vemos todo el viaje. Sí. Con unos muñequitos de imán que se van pegando. Usted vaya desplazándolos, la gente va a comprender. Este lo pongo aquí. Sí, no, este lo pongo aquí, no. El gringo, el gringo yendo camino hacia Honduras. Perfecto. Tiene 40 años. Sí. Sería perfecto si el tío se casara conmigo. Claro. Es decir, no conmigo quien les habla el pirata, sino conmigo, refiriéndonos a Molinda. Aunque no estoy segura de amarlo locamente. Sí me dan celos si escucho de sus novias anteriores. Cuando uno le da celos que alguien hable de sus novias anteriores, ¿es que lo ama? No, son celos. Sí, no, de novias anteriores. Porque uno lo toma como síntoma. Por ejemplo, ay, a mí cuando este güey me habla de sus novias, yo me pongo... Yo me pongo celoso de todos los que hablan con el Mico y sin embargo no lo amo. Claro. Bueno, eso creo. Bueno, yo lo busqué en el Google y copié su email. Encontró un novio por el Google. Mire. Dijo, busco calvos, fotografías. Sí. Apareció el primer calvo que apareció, le buscó el mail y le escribió. Y le dijo, padre, invítalo a casa. Claro. Para que aprenda español. Claro. Y le comencé a escribir. Y él comenzó a responder. Hablaba solo de cosas que él hacía. Es decir, que sé todo lo que ha hecho este año. Sí, lo normal de una persona que se pone mayor. Sí. Es decir, Molinda conoce todo del gringo calvo, sí. Pero el gringo calvo ni le ha dado lugar para que ella le exprese. Ni siquiera sabe que tiene un hijo. No, ni siquiera. Dice, bueno, pero no sé cómo hacer esto. Aconséjenme una forma no muy obvia, ¿entienden? De conquistarlo. Viene con una gringa, PhD, que no sabemos qué quiere decir. Puta hija degenerada. Suponemos, pero no es su hija. Ah, ¿no? Pero viene con compañía. Esto de las iniciales nos confunde. Bueno, primero más. Tienes que deshacerte de ella. Sí, deshazte de la compañía. Dile, sí que sí. Aquí en Honduras, la gente viene sola. Póngale. ¿No? Algo sí. Así. Lo dice una legendaria... O primero debes conseguirle a alguien a... Una compañía a la compañía. Claro. Por ejemplo, papá. Por ejemplo, tu padre, sí. Sí, tu padre. Tu padre está con tu madre, porque ya la, claro, la familia sí. Se entra a extender tanto que ya nos complica. Bueno, pero él dice que no pasa nada con la gringa. Ah. Sí, el calvo viene con una gringa, pero no pasa nada en realidad. No bueno. Sabemos por qué viajan juntos. Sí, sí. A lo mejor él le tiene miedo a los vuelos. Ah, póngale. Y es que la dama de compañía. Sí, o la que le tiene las bolsitas para el vomitito, ¿no? Ah, claro, entonces, sí, sí. Ay, por favor, please, please. Y entonces ella le abre la bolsa y él vomite, vomita felizmente. Vomite. Asqueroso. Bueno, pues yo vivía en Perú, dice. El tío fue a mi casa. Tú nos cuentas, en mitad de la historia nos metes un yo vivía en Perú. Claro. ¿Viene al caso de la historia? Muchísimo. Así se complica muchísimo. Bueno, tengo número uno. Correr el muñequito tuyo. Claro. Perú. Ponlo, pero póngalo a Perú, pero devuélvalo rápidamente porque no hace la historia. Que ah, ya está Perú. Bien. Bueno. Haga una especie. Ahí está, perfecto. Nos quedamos en Honduras. El tío fue a mi casa y le hice turismo por la ciudad. Ah, o sea que ¿turismo aventura? Ya, turismo aventura. Es decir, ya llegó a la casa. Ajá. Y ya llegó con la dama de compañía. Turismo por la ciudad. ¡Tócale la ingle! La mano en la ingle. Bueno, luego el tío le pidió a mi papá que le buscara un lugar para estudiar español en Piura, Perú. Aquí. Ah, no, ponga el muñequito en Perú, Piura, ah, no, está bien, no, sí. Esto, luego no sabemos leer, sí, luego sí, no sí. Sabemos leer, cabrones. A ver, mi papá le respondió que no podía. El gringo siguió insistiendo. Búscame. Sí. Y a ver si el chavo el 8. Le estaban por una madriza. Mi papá le consiguió un instituto de español y se queda en mi casa unos días y luego paso a escuela y luego por un mes viene los fines de semana a mi casa. Claro está que sin la chica esa, bueno, la saliendo del con tu PhD padre. Lo lamentamos mucho, pero está sí. Saliendo con tu padre. El calvo sí, está sí. En pareja con tu padre. Y al único, lo único que le interesa. Por eso sí, no pasa sí, nada sí. Con la compañera, claro. Sí, que sí. Así que, Molinda, lo lamentamos mucho. Yo no es que sea gorda ni fea, dice, pero Valeria Massa no soy. No, claro, Molinda. Sí, sí, sí. Es más, Valeria Massa nos ha escrito aquí y dice, yo soy güera, bastante hueca y un tanto estúpida. Molinda no soy. Claro. Dice, pero no, porque ella es Valeria Massa. No confundamos las cosas. Soy más que normalita. Les adjunto la foto, ojos azules y pelo naranja. Pero ella no ha enviado la foto de ella con ojos azules y pelo naranja, lo cual nos hubiera enamorado a todos sí, aquí. Sí. Sino que mandó la del calvo este, que sí. En realidad es pareja del padre. Sí, o sea sí. Que esto es un desmadre, Molinda no tiene solución. Fíjate en otras partes. Se te va a complicar lado. Bastante. Sí, sigue sí. Buscando gente fíjate, a través del Google. Fíjate en la mujer que la acompaña. Ah, eso, fíjate en la mujer que lo acompaña. Si se parece, póngale a Nina Hagen. Sí. Sí, hazte amiga de ella. Sí, que sí. Y al carajo. Pirata Lagarto, Mico, Capitán Vinilo y Muda Muda. Dice, les escribo para pedirles un favor. El Chacalito de Gualeguaychú. ¡Chacalito! Entre Ríos, República Argentina. El Chacalito, inclusive... ¿Cómo estás, amigo? Ha tenido una queja en el libro de quejas de aquí ajá. De la nave y ha puesto... Y una serie de quejas. Ajá. Aprovechando los quejidos o onomatopeyas de las quejas que tiene el Chacalito. Pero el Chacalito es dice que suele aquí, hablar así como se pone nervioso. Se pone nervioso, se sí, le traba sí. Absolutamente todo al Chacal. Dice, armé una lista de mail con el fin de ayudarnos entre los webmasters. Es decir, ajá. Una cofradía ñoños póngale, que enseñan sí que páginas sí. Web. Mico... Mico, debes sumarte a la lista de webmaster que se ayudan. A él no ayuda a nadie. Dice, bueno, está bien, Chacalito. El Mico es egoísta y así le va, ¿no? Claro. Solo a Urpi. Dice. Solo a Urpi, porque a Urpi le debes unas cuantas, cabrón. Mico. Tienes deudas que pagar sí que por sí. Ahí. A Urpi sí. Pero bueno, Chacal, él lo que nos dice aquí es que si podemos dar la dirección al aire por sí si que alguno sí, véngale. Que está por ahí dando vueltas. Si es webmaster, se quiere sumar a esta lista e intercambian cosas. Por ejemplo, no me funciona el flash. ¿Qué debo hacer para que me funcione el flash? Y Chacalito dice, él dice, a ver, no me flipa. Http punto punto barra barra. ¿Debo poner punto punto barra barra o es dos puntos barra barra? No, o es barra puntos. Barra dos puntos. Ah, perfecto. Entonces Chacal le dice, no. Él siempre responde lo mismo. Sí, sí. Él dice, pero esto ayuda para la convivencia de los webmasters de este mundo para un mundo mejor. Http dos puntos barra barra. Sí. www. Sí. Vía cero con cero del número cero, así como se escribe, no sean cabrones, se escribe con C, vía cero y vía de la vía de los trenes y esas cosas, .com y barra sin acento, no llevan acento las direcciones, en este caso, vía cero .com sí. Barra index punto php signo de pregunta como el del acertijo, cabrones, no pongan el otro que es de otra cosa, sector igual e grupos. El signo igual, complicado. El grupo. Es complicado, pero si no entran a viacero.com y yo de ahí derivan de ahí a la... pueden entrar. Sí, de ahí pueden entrar, pero ahí él vende cosas. Entonces alguno puede ¿cómo decir... ¿Cómo se llama el grupo? Ah, esta es una banda comercial, estoy entrando a una página comercial, sí, porque ahí Chacalito vive de eso. ¿Cómo se llama el grupo? ¿Pero de qué grupo? ¿Quiere que y se el grupo cómo? Tiene un nombre, cabrón. Ñoños Unidos a través de la red para toquetearse juntos e intercambiar conocimientos del culo. ¿Qué sé yo cómo se llama? Son todos webmaster. Es grupos, buen máster. No, pero el grupo tiene un nombre, cabrón. Bueno, se llaman los... si no lo sabe, no lo diga, porque los confunde. Los codiciosos del amor se llama. Bueno, Chacalito, si tiene un nombre, porque si no la artija quiere saber el nombre... Claro, Mico, es verdad. Verdad. Todo tiene que llevar su nombre. Bueno, Chacal, creo que hemos cumplido, hemos dado la dirección. Si hay algún buen máster, si no, que se comunique con nosotros, le damos la dirección de Chacalito. No jodan, no mamen, y ya. Si este programa le parece chingón y desea enviar alguna vaina referente a lo que le venga en gana, en caso @canaltrans.com. Si quiso anotar la dirección de correo y no pudo porque estaba tirando la hueva en el momento que lo dije, comuníquese con encaso@canaltrans.com. Si así y todo no entendió el sentido del mensaje, encaso@canaltrans.com. ¿Qué tal, cabrones? El Desmejorado reportándose desde la hermosa Guadalajara, Jalisco, México. ¡Desmejorado! Sí, aunque no tan hermosa como La Muda. Les platico que la semana pasada fui a ver The White Stripes, dice, una banda en la que, si bien no soy fanático, sí me gusta. Ajá. Pues resulta que llegué apenas unos 15 minutos antes de empezar a tocar. Me formé como para comprar una cerveza y los hijos de su puta madre la barra me atendieron hasta la tercera canción. Ya no maman los ojetes, dice. Total, que tuve que pedirme dos en vez de una. Sí, porque él imaginó, bueno, llego con mi Michela, escucho una canción, vuelvo para decir, vuelvo y cuando llego ya terminó todo. Bueno, pero hay mucha gente que va a los conciertos para eso, en realidad. Sí, para tomar chela. Claro. Y él dice, bueno, hijo de su puta madre, dice los de la barra. Pero, en fin, me compré dos y ya está. Por otro lado, la banda tocó muy chido, solo dos personas llenando muy bien el escenario. En general, muy bueno el concierto y aquí viene otra queja. Solo tocaron 1 hora 20 minutos con vale. Todo y un encore. Señor Lagartijo, ¿usted sabe por qué demonios le ocurre esto a estas bandas? Porque 1 hora 20 minutos es el tiempo estipulado por la Organización de Tiempos Mundiales de los Músicos, donde dice que solo pueden tocar hasta 1 hora 20 minutos. Menos también está considerado muy mal visto. Sí, y más, pero se puede tocar más. No se puede. Salvo que sea un músico con alguna enfermedad terminal. ¿O a beneficio de alguna mierda? A beneficio de alguna mierda. O sea, los tres tenores que hacen así cosas bien pinche aburridas. Caen. Pero los fresas sí, y dicen, no, qué interesante. Y se creen que escuchan música clásica escuchando eso. Claro. O si no, póngale que tenga 3 hijas. Ajá. En la misma edad. Si tiene el cantante 3 hijas en la misma edad, puede cantar 1 hora 27 minutos. Ah, porque también está la canción dedicada a sus hijas, que claro. Todo cantante mamón tiene. Exacto, ¿no? Se calcula más hijos. O menos unos 3 minutos o 2 minutos por canción. Está bien. Entonces expande un poco más el tiempo. Oye, yo he visto conciertos de Ramones que duran muchísimo más, Lagarto. He visto bueno, pero es pan rock. Bueno, está bien. Dice, bueno. En Pink Floyd están todos drogados, no entiendo una mierda. ¿Cómo van a saber el tiempo? Dice, igual pasó cuando vino Placido. Dice, tocaron exactamente el mismo tiempo, carajo. 20 minutos. Ni que fueran bandas correcta. Que solo tiene un disco. The White Stripes tiene 5 álbumes y Placebo 4. Dice, el concierto terminó antes de que me alcanzara a poner pedo. Eso no es. Claro, uno no llega pedote a su casa. Es más, sus padres lo ven claro. Volver del concierto y dice, ¿dónde estuviste? Vengo de un concierto. No mames, me están mintiendo. Claro, mírate, güey, estás perfecto. En mi época la gente no llegaba en ese estado de los conciertos. ¿Qué estado tan sobrio? En caso de que el mundo se desintegre, nosotros negaremos todo. Martita ya no es lo que era. Desde que entró a canaltrans.com, conoció las últimas noticias, fue al cine, se paseó por los estadios y conoció a un multimillonario tailandés que le envía flores de loto todos los días. Haz como Marta, entra a canaltrans.com y fíjate lo que te pasa. CanalTrans.com. Desde el municipio de León, Guanajuato, México, llega el Jirek de 19 años, así se presenta él. Hola, Jirek. Dice, es la segunda vez que les escribo, pinches locos, con ustedes estoy pasando mi estado depresivo. No sé hasta dónde voy a terminar, cabrones, que hasta me hacen reír con sus tonterías. Mal, todo termina mal siempre. En este momento. Salvo Hollywood. Sí, porque este servicio, la red de servicio, sí, entonces, si se comunica un depresivo, el señor Lagartija está preparado para decirle, todo termina mal. Claro que sí, cabrón. Claro, cabrón, no te engañes. Pero bueno, está chido igual el viaje hasta que ves que el final... Sí. Está mal. Pues hay cosas buenas también. Dice, en este momento no estudio ni trabajo, pero me ponen feliz sus estupideces, me apartan de los pensamientos de producción. Dice, por lo tanto, no sé si me podrán dar... Lo apartan de los pensamientos de producción. Claro, ¿por qué piensa en producción? Él tiene... es una especie de industria que tiene en la cabeza. Voy a hacer esto, donde... y escucha el programa y dice, ah, no. Y hay una cadena de producción que se le desarrolla dentro del cerebro. Y dice, las botellas entran por aquí, se llenan en este sector, luego salen, se encajonan y salen directamente al mercado otra vez. Y en ese nosotros cortamos el pensamiento de producción que tiene nuestro amigo el Shake. Nos pide también un me podrían dar un consejo, imaginamos por ahí, pero cuando aparezca la segunda parte de este mensaje le daremos el consejo. Porque aquí los consejos son gratuitos, porque ni mamen. Bueno, hola amigos desintegrados, soy de nuevo el Jabarra de Juliaca. Hola, solo quiero decirles que ya tengo la solución de pareja para el panda pendejo. Tengo una vecina, Julia, que es muy puta. De verdad que atraca con quien sea, ingenieros, abogados, fiscales, policías, vagos, camioneros, triciclistas. Nosotros no queremos eso para el panda. Para el panda queremos algo mejor. Sí. Algo que sea... que no mejor, pero nadie nos asegura de que esta mujer sea amor. Lo que queremos es amor, es verdadero. Amor para el panda. Por eso digo, algo mejor. Porque algo que el panda tiene mucho amor. El panda. Así de... Sí. ¿Qué mujer no quiere acostarse con un panda? A ver, que levante la mano la que no quiera sentir en una noche de frío abrazar el pecho peludo de un panda. Exacto. La mujer que y no quiera... la carita del panda haciendo... ¿Me preparó el desayuno? Ah, ven cómo les gusta. ¿Cómo les ha gustado? Sí, y bien que les gustó, malditas perruchas, también jugar con el pompón del panda. Sí que sí. Porque cuando se da vuelta en la cama del panda, por ejemplo, dice, bueno, me voy a acostar de lado y el pompón queda como claro. Ahí. Claro. Ay, sí, me gusta. Y hasta, qué cosa. Bueno, así que... Ven. Pero no, necesitamos amor. Está bien recibido igualmente. Si esta mujer tiene amor para dar, ya se lo ha dado a policías, a fiscales, a abogados, a ingenieros, a triciclistas y a muchos más, a lo mejor le viene bien al panda. Dice, y creo y pienso que no sería una excepción con un panda pendejo esta mujer, dice el Jabarra de Juliaca. Dice, bueno, vamos panda, anímate, sí que sí, dice. El panda no está buscando sexo. Sí, el panda no es simple. El panda es muy inteligente. Sí que sí. Además de ser el panda pendejo y quiere una relación estable. Sí, sí. Estable por lo menos hasta que él quiera. Claro, sí, como todos. Claro. Les estoy escuchando ahora. Vamos a la máquina del tiempo a Barcelona, Cataluña, a las 16:55 del día 18 del 5 del 5, donde encontramos a una persona que está detrás de un computador escuchando la radio. ¡Ja! La verdad, bueno, yo no tengo tanta experiencia en radio ni en televisión, pero ahora mientras chateaba les encontré y escuché un comentario sobre el emperador de papel del siglo XXI. Y les escribo de papel porque los dólares son los que lo tienen allí. Ex inquilino de los acólitos anónimos, con el respeto debido a los borrachos. Ah, no, entonces deben ser alcohólicos. Claro, sí. Sí, acólitos anónimos que en su caso no hacen daño ni lo han hecho tanto como lo hace este personaje de papel. Ojalá mis compatriotas y en general todo el continente suramericano despierte un buen día, como ya muchos estamos despertando. Quitarnos la venda que nos esclaviza y no nos permite adueñarnos de lo que es nuestro. Les envío un pensamiento que lo escribió un luchador africano que ahora mismo no recuerdo su nombre ni su nacionalidad, pero no importa eso. Vinieron, este es el pensamiento y está muy lúcido, está chingón, ¿no? Dice así, vinieron, ellos tenían la Biblia y nosotros teníamos la tierra, y nos dijeron, cierren los ojos. Y recién cuando abrimos los ojos, ellos tenían la tierra y nosotros teníamos la Biblia. Ojalá les sirva de algo a los oyentes. Bueno, un abrazo para este cabrón que nos ha escrito desde Barcelona. Sí que sí. Y nos ha regalado este pensamiento de un pensador africano, ¿eh? El mago del caos de Tarija, Bolivia. ¡Hola, mago! Dice, hola, arrechos, hijos de la marijujuy. La paja quiere decir esto. Dice, hoy me quejo de mis amigas que lo único que quieren es ligarse a un cuate mío, nada más porque para salir a pasear en su auto. Y le pregunto, señor Lagartija, ¿es tan importante un auto para ligarse a una chava o hay otras cosas como para pillarse la minita que quieres? Sí, hay otras cosas. Hay otras cosas. Una casa grande. Una camioneta, puede ser, no solo un carro. Claro, un auto, sí, no solo un carro. Claro. Puede ser una billetera enorme, muchas grande. Tarjetas de crédito. Yeah. Anillos. Ajá. Dorados. Sí. Y algunas más. Cosas relacionadas con el sentimiento, pero que no vienen al caso tampoco, ¿no? Ah, no, pero sí, sentimientos con ramos de rosas, dos 12 rosas sí. por semana. Creo que le ganas por cansancio. Sí que sí. Dice, bueno, le pregunto a usted porque debe tener mucha experiencia en ese tipo de asuntos. Ah, ¿qué debo hacer? ¿Destruir el auto de mi amigo para que las arrastradas de mis amigas dejen no, de negociar con él? No, tu amigo tiene él? Mucha lana, compraría otro. Lo tiene asegurado. Sí. Sí, le es queda más, mejor todavía. Es más, luego, encima de ricachón, con la culpa les... Claro. Ah, me rompieron el carro. Y las niñas dirían, no te preocupes, sí. es Roberto, porque se debe llamar Roberto, sí, ¿no? Seguramente. No, Roberto, y lo acariciarían, sería peor, estaría sí, más sí, enojado sí, todavía. Peor. Así que Mago del Caos deja que fluya y, bueno, se despide el Mago del Caos, le mandamos un abrazo ahí a la gente de Tarija y a la gente que pasea en carro también, sí. por las dudas, ¿no? Agata es de Polonia. Hola, Agata. De Polska. Y ahí está Agata en Polonia, bello nombre y bella, bello país, sí Polonia, sí. Dice, hola chicos locos, saludos de Polonia, estoy escuchando vuestro programa por primera vez y os digo que la me gusta mucho, dice, especialmente las palabrotas, es decir, las palabras que tienen muchas letras, póngale, son palabras claro, grandes, sí. por ejemplo, la palabra interestatal, póngale, es ¿no? bastante larga, es una hay palabras mucho más largas, pero es una palabrota, constitución, sí, sí. Constitucionalmente, sí. Anticonstitucionalmente. Ahí está. Ahí tenemos una palabra. Agregando prefijo y sí. terminación mente. Claro. Se hacen palabrotas. Muy bien. Sí. Bueno, espero que lean mi mail. Dice, y saludos a todo el mundo. ¿Sabéis dónde está Ante Polonia? Chinga tu madre mente. No. Esa no se escribe toda junta. Sería un... Yo la escribo toda no junta. No me diga eso, porque eso usted viene... Eso sería una palabra antichinga tu mante mente, ¿no? Póngale. Anti... No, antichinga tu madre mente. Ah, póngale. ¿No? Sí, estoy chingan... Sí, está bien esa, ¿no? Antichinga tu madre mente es una palabra. Sé que sí. Es verdad. Bueno, ¿saben dónde está Polonia? Pregunta Agata y todos los niños responden... ¡Sí! ¡Sí! Polonia está en el centro de Europa, dice nuestra amiga. Centro oeste, ¿no? Sí. De Europa. Dice, os invito para visitar mi país. Bueno, de ahí es Lech Walesa. De ahí sí, era sí. Karol Wojtyla. Ah, de ahí era, creo que los Curie, Madame Curie, no eran de Polonia. A ver, porque algunos se desarrollaron en Francia, ¿verdad? Sí. Pero creo que había un polaco por ahí dando vueltas. No sé si Madame Curie era polaca o algo así. Bueno, Chopin. Y algunos otros. Bueno, me encanta el español y quiero que todos que cambien, lo saben. No, y los quiero a todos también, ¿lo saben? Ah, sí. Claro, así se expresa. Nosotros también te queremos. En polaco se dice, me encanta el español y los quiero a todos y que también lo sepan. Bueno, muchas gracias. Nosotros también te queremos por ser la primera polaca sí, polaca. Sí. Ha habido mucha gente, que mexicanos residentes en Polonia, sí. algún argentino perdido en Polonia, sí. algún español radicado en Polonia Póngale. Temporalmente, pero nunca una polaca de Polonia se había comunicado y nos agrada mucho. Agata, esperamos tenerte por aquí muy pronto nuevamente. Dulce María es del DF mexicano. Hola, Dulce María. Nuestra amiga chilanga dice, no, oigan, oí el programa en que hablaron de la película Star Wars. Dice, para mí, no nacieron para hablar inglés. A mí me encanta su forma de hablar tan enredada, pero afirmo que ustedes y Alejandro Sáenz nunca hablarán inglés. I'm sorry. ¿Qué dice, dijimos? Dulce María, no sé qué dijimos, pero nos está comparando con Alejandro Sáenz, lo cual es prácticamente un insulto. Nosotros, en este momento, vamos a hablar directamente con Alejandro Sáenz y le vamos a pedir al señor Lagarto... Que diga en algo en inglés para demostrar que es mucho mejor que Alejandro Sáenz. Hey you, chinga tu madre. Comunicate con el control en caso@canaltrans.com. En caso@canaltrans.com. Malusa es de Tlaxcala, México. Dice, yo me acabo de enterar que es originaria de la Argentina la historia de Rebelde Way. Dice que ahora se transmite en México. La verdad es una mierda esa historia. Yo no sí sé cómo sí. ha tenido tanto éxito. Dice, ahora la mandan para acá. O sea, semejante cosa, dice Malusa. Bueno, está bien. Rebelde Way, igualmente... Generalmente... Hey, Way, eres un rebelde. Si no, no. Sí. Generalmente, igualmente, las mierdas tienen éxito. Sí, claro. Las mierdas son exitosas, Malusa. Sí. Y así está el intercambio de mierdas que se producen claro. en distintos países del mundo y salen al mercado, y generalmente son por las que se conocen los países, lo cual es lamentable. Por suerte, en este programa se dan a conocer muchos países desde otro lado, ¿no? No conocemos, por ejemplo, al Perú por Laura Bozzo, no conocemos a México por Thalía, y no conocemos a, no sé, Argentina por Rebelde Way o alguna mamada que ande dando vueltas por el mundo, y no conocemos a Chile por los tenistas chilenos, que son bien mierdas, ¿no? Sí, póngale. Los conocemos por el chileno vengador, por ejemplo. Claro que sí. Que es un orgullo nacional. Bueno, estaba meditando en mi tiempo de hueva, entre estudio y estudio, dice el Adolfo de Tucumán. Y me di cuenta que gracias a Carlos Menem no estoy en la colimba. Llega un agradecimiento para el expresidente de Argentina, está madreado por aquí. Recibiendo gritos de un puto resentido suboficial o un pseudo cheto teniente limpiando inodoros, cuidándome el culo cuando duermo en una litera y sobre todo recibiendo la peor tortura usada por militares argentinos, seguramente heredada de la SS y la MEPAR. Dice, o sea, vos estás meando y el cabo te dice, ¡corte! Y dejas de mear. Y sí. Después dice, ¡prosiga! Y bueno, tenés que seguir meando hasta que de vuelta te dice, ¡corte! Y así toda la noche, sí, dice el Adolfo de Tucumán que le lo peor es que si no cortas, te pegan en la pinga. Y duele, ¿no? Te dice, ¡polla desobediente, solo pa! Y ahí sabes cómo te queda, ¿eh? Bueno, después dice, prosiga, y así me tiento toda la noche. Dice, gracias Carlitos por eso, chinga su madre por todo lo demás, viejo impotente. Dice, post-scriptum, mi próximo perro será un bull terrier blanco. Y se llamará Ukelele, en honor al hijo del señor Lagartija. Me lo compro cuando me cambie a un departamento un tanto más grande. Me rompe las bolas. Estás bromeando, ¿no? Dije, me rompe las bolas. Francamente, me importan un cacahuate. Mis bolas. Ya se enchiló, mira. Gracias. ¿Qué está pensando? En caso de que el mundo se desintegre. ¿Qué onda, se reporta aquí el de Monterrey? Te quiero dar una pinche rayada de madre a toda la pinche María Tijuana, incluyendo a la pinche muda. ¡Chinguen su madre, culero! Pero pasen a chido y ahí se ve, camarada. Sigan así. Comunícate con el control. En caso @canaltrans.com. Hola, compadres, allí en la María Tijuana. Quiero pedir un poco de tiempo para comentarles algo acerca de un cactus llamado San Pedro. Ajá. Esta dice Bizarre. Bizarre es quien fue. Hola, Bizarre. Este dice, es un cactus con propiedades alucinógenas. En dicha alucinación ves a tus peluches acercándose a ti y hablándote. Si no, muy bien. Bizarre, ¿qué pasa con alguien que no tiene peluches y prueba este cactus San Pedro? Los ve. A ver, peluches. Ve los peluches que nunca ha tenido. Se te llena la habitación de peluches. Sí que sí. Peluches que jamás tuviste. ¿Viste o imaginaste? Póngale. Seres deformes y dulces a la vez, porque el peluche porque tiene el peluche, esa sí, cualidad. Te habla. Dice, y qué cosas interesantes se me encuentran los peluches en ese estado, ¿no? Y dice, debe ser chévere. Dice, y si alguien sabe acerca de la dosis que se debe ingerir o más información, sobre todo a mis amigos de mi querido Perú, que me lo hagan saber. Sí, es importante saber la dosis. Porque las dosis para las drogas alucinógenas no son todas iguales. Alguna vez haremos este programa que fue levantado al aire, en realidad. Sí. El que era drógate todo lo que quieras, pero hazlo a conciencia, ¿no? Claro, sí. Y el aporte gubernamental, ¿no? Internacional, y nosotros decíamos cuáles eran las dosis. Las dosis perfectas. Porque íbamos probando al aire. La ignorancia. Sí, pero luego, hasta que alguien decía, no, se pasaron de la dosis. Claro, y sí, levantaban el programa al aire. Claro. Y luego al programa siguiente decíamos cuál era la dosis exacta y pedíamos disculpas por lo hecho en el programa anterior. Claro, sí. Por lo tanto, ese programa dejó de ser, ser y ahora estamos en el espacio. Pero de alguna manera a Bizarre le decimos con este tono cuasi polaco me ha quedado, ¿no? Que es muy importante, la ignorancia en estos aspectos puede llevarte a la muerte, pero súbita. Así que está muy bien que Bizarre haya escuchado el comentario de que hay un hongo que le va a hacer hablar los peluches, y ella dice, yo quiero que me hablen los peluches. Claro, pero quiero saber la dosis exacta para que solo hablen. Para que los peluches no me violen. Claro. Porque en una de esas te pasa y... Sí. Al carajo. Bueno, Bizarre, cuando sepamos algo te lo comentamos. Amigos, necesito un consejazo. ¿Qué película alquilar para ver con una ex compañera que siempre le tuve ganas? El sábado de la noche. Ya ha pasado. Ah, película mamona. Sí, el sábado de la noche pasado algo con el Adolfo de Tucumán, que está blandiendo su sable láser de madera y quiso saber. Adolfo, ahora se invierte la situación. Dinos qué película viste con tu amiga. Ah, claro. Y cómo te fue. A ver si la película sirve también como consejo para otros que quieran llegar a más con una dama. Póngale. ¿Qué película alquilar? El Adolfo seguramente alquiló Kill Bill, alguna de esas cosas, y le fue como el culo. Es probable. Pero bueno, Adolfo, por lo menos te has visto una excelente película. Llega por aquí alguien para decirnos, ¿qué tal? Soy Derby Suave desde Tarija, Bolivia. Sospecho que mi amigo el pastor es un pinche puto cabrón que se la come y que no joda más. También le quiero decir al señor Artija que no finja su voz porque parece puto, chau cabrones. Es el síndrome de veo todo puto. Claro, parece que ha invadido Tarija. Y le agarró a Derby. Y entonces Derby ve a su amigo puto, escucha al señor Artija puto. Ve así los es que el mundo es puto. El mundo es puto, sí. Derby. Y tú, Derby, no debes escapar a la regla. Así que hazte puto. Un abrazo para Derby. Marcelo Capo dice: estoy cercando una chica que era mi novia. Yo estoy en la Italia y la perdí. gente que no solo pierde las valijas cuando se va de viaje, sino que perdió la novia. Perdió la novia en algún aeropuerto. Póngale, es complicado. En el trayecto entre Milán. En el aeropuerto se puede conocer mucha gente donde se puede perder la novia. Sí, inclusive hay gente que va con novias muy parecidas. Claro. Y a lo mejor pasan por el lado tuyo y tú agarras la mano. Hay que poner una etiqueta en el culo. Sí, es mi novia y tu nombre. Y tu nombre, sí. Novia de Marcelo Capo. Póngale. Entonces el que llega mira el culo y dice: dice novia de. Esta dice ucraniana. Póngale. Debe ser de otro porque mi novia no es ucraniana. Ajá. Entonces uno no se confunde. Esta tiene varias etiquetas. Sí, pero bueno. ¿Qué etiquetas tiene esta señora en el aeropuerto? ¿De dónde habrá venido? Pero bueno, Marcelo Capo, estamos buscando a tu novia que la perdiste en Italia. Si hay alguna chica que se ha perdido en Italia y que ha perdido a su novia en Italia. ¡Ah, que se comunique! Y si se llama Marcelo, seguramente que se comunique y el encuentro será realmente fatal con música de fondo y la luna llena ahí. Bueno, pero quiero tener contacto de nuevo. Se llama Viviana Beatriz Mancini, por lo menos sabemos el nombre. Ajá. Viviana Beatriz Mancini, si estás escuchando, Marcelo Capo en realidad no fue que te dejó, no te abandonó, no es que no te quiere más, sino que te perdió. Claro. Te perdió, ¿qué va a hacer? ¿Qué onda, pinches navegantes del espacio? Hola, compañita. En relación a las pendejadas que hablan diciendo la relación entre los pinches arbustos que tienen forma de bolas, la siguiente explicación es la real y verdadera. Y esta información viene de un biólogo reconocido de la UNAM, la Universidad Nacional Autónoma de México. Impresionante. Y no debe haber discusiones sobre esto porque nadie le discute a un biólogo reconocido de la UNAM. No. Podría tratarse del cardo ruso o rodadora, cuyo nombre científico es Salsola Iberica Senipau, de la familia Chenopodiaceae. Esta especie es la clásica planta que aparece en las películas de vaqueros, rodando a merced del viento. Es una planta anual y herbácea de 0,5 a 1 metro de altura en promedio, ciertamente sin hojas, con tallos verdes. Suele pasar desapercibida cuando viva. Sucede que la planta entera se seca. Adquiere entonces una forma relativamente esférica y el viento la mueve fácilmente. Al parecer, de esta manera, disemina sus semillas, pero no estoy seguro de esto último. ¡Cabrón! ¡Eres biólogo reconocido en UNAM y no estás seguro de esto último! ¡No, güey! No. ¿Cómo se llama? Porque no lo escuché. Bueno, pero es el nombre científico. No, el otro. Salsola Ibérica. Bueno, puede ser el cardo ruso. Cardo ruso, me gusta. Es como el cardo, pero con el culo sucio. Viene a ser como un Cid de Toluca, pero en forma de cardo. Póngale. Está puteando el Cid. O rodadora. Que se nos suma otro la rodadora. Ahí viene la rodadora. Aguas. No me suena tampoco. No, pero miden como un metro. Eso sí te. Si ah, sí que sí. Chinga, Sí, bueno, están sobre los desiertos, maestro. Ojalá les haya quedado claro. Nos vemos en la eternidad. Dice su amigo el Cronos del DF mexicano. ¡Ah, grande Cronos! Reconocido biólogo de la Universidad Nacional Autónoma de México. Cronos, ahí te viste. Se habrá visto en los tiempos de los tiempos rodar rodadoras, ¿no? Oh. O rodar chamizos. Oh. O rodar rodamundos. Oh. O rodar trotamundos. Oh. Ay, al final ya no sabemos cómo se llama. El perro Botillo. Hola, perro Botillo llega aquí con varios mensajes. Estaremos con él, ¿eh? A Edgar, le mandamos contacto. Un saludo grande. Hola, soy del Paraguay. Felicitaciones, está buenísimo su programa. Sigan adelante. Veo muy mala tierra. Nosotros íbamos a detenernos, pero seguimos adelante porque sí. Edgar nos lo dice. Saludos a toda la gente del Paraguay por ahí, ¿eh? Y al amigo. Hola, carnales, el saludo del pinche Benjas de Guanatos. Dice, para saludarlos y contarles lo que pasó con el pinche camarada que fue a la farmacia a comprar un condón y le pidió un buen vendedor. Y bueno, lo lamento, que compre condones en la farmacia. Sí. Por aquí tenemos también a Jaqueline, pero de Tijuana, México, que se comería una gran hamburguesa. Paola de Santa Cruz de la Sierra en Bolivia. A Chesterman, que anda por aquí. Al Chileno Vengador, señor Lartija. Yo le pregunto en estos momentos, ¿cómo ve la tierra? La veo relajada. ¿Relajada, cabrón? Flipando. Flipando. Muy tranquila. Sí, sí. Con sus plumitas, sus piquitos, plumitas. Aleteando suavemente y cantando. Cabrón, ¿qué plumitas, piquitos, aleteando suavemente? ¿Qué es eso? ¡Son tres pajaritos! ¡Y no hay nada de qué preocuparse! Don't worry about a thing. Y así nos vamos, amigos, sí, sí. Sin preocupaciones, con ocupaciones, que es lo importante. Hay mucho vato por ahí que se preocupa y a la hora de ocuparse, pues nada, damas y caballeros, nos estamos despidiendo por izquierda, por derecha, por donde nos vean en sus monitores, por lefo, por ray, por donde nos escuchen a través de la red de retransmisores terrestres. En Argentina, Radio Mix. Frecuencia Cero. Cadena 103. Radio Pirata. FM Factory. FM Latina. The Rock 89.7. L1 Noticias. Antares. FM Esencia. Retro. Así